Estudiar la historia de la iglesia es una gran empresa a la que podemos dedicarnos, pero nos puede consumir mucho tiempo, pero seguramente es un tiempo bien aprovechado. A pesar de eso, tenemos que resumir mucho de lo que hay que aprender y para tal fin, clasificar los momentos en la historia de la iglesia puede ser de gran ayuda. Hemos dicho que la historia de la iglesia para fines didácticos se puede entender en tres grandes etapas. Y aquí tengo mis alumnos delante que me van a ayudar a recordar cuáles son ellas. Número uno, iglesia fuerte. Antigua. Número dos. Medieval. Número tres. Moderna. La iglesia antigua, la medieval y la moderna. La iglesia antigua, siglos 1 al 6, es lo que estamos estudiando en este curso. Y hoy vamos a continuar con el capítulo 13 de esta serie. Ya es el penúltimo de este curso y hoy vamos a considerar el origen de la Iglesia Católica Romana como la conocemos, de la Iglesia Ortodoxa Oriental y de la Iglesia Copta, así como la jerarquía dentro de esas iglesias. Muy bien, así que continuemos entonces donde nos quedamos en el último punto. El cristianismo nació en Medio Oriente y poco a poco se fue ganando terreno dentro de todo el Imperio Romano de aquel tiempo, cuya sede estaba originalmente en la ciudad de Roma, corazón de Occidente de aquel tiempo. Pero eventualmente hubo una diferenciación entre ambos sectores de la iglesia, el oriental y el occidental, por varios factores. La cúspide de la escalada de la iglesia occidental está vinculada con el origen del poder papal. En este capítulo vamos a comprender de dónde surgen la Iglesia Católica Romana, la Iglesia Ortodoxa Oriental y la Iglesia Copta, así como sus jerarquías. Comenzamos respondiendo a la primera pregunta de esta cuestión. ¿De dónde surgen la Iglesia Católica Romana, o la ICR, la Iglesia Ortodoxa Oriental y la Iglesia Copta? La Iglesia Cristiana del Imperio Romano acabaría dividida en varias ramas: la oriental, la occidental y la copta, cada una de ellas dirigida por un solo hombre. Esto fue el resultado de varios factores, cuatro factores importantes y principales en esa separación de cristianismos son los siguientes. Número uno, ¿cuál es el primero por allá atrás? Martín. Algunas ideas tempranas de los padres de la iglesia. Desde temprano hubo hombres como Ireneo en su obra Contra Herejías en el año 180 que afirmó que Clemente de Roma era el sucesor de los apóstoles Pedro y Pablo. También Clemente de Roma había conocido personalmente a Pablo y escribió la carta a los corintios que dejaba ver su influencia más allá de los límites de su región. ¿Se acuerdan que vimos eso en su debido momento? Entonces, Esteban primero, obispo de Roma, número 23, del año 254 al 257, fue el primero en afirmar que la iglesia de Roma tenía autoridad sobre las demás iglesias de la cristiandad, en sentido moral y también en sentido jurídico. Luego, el año 250, Cipriano de Cartago, discípulo de Tertuliano, fue el primero en exponer algunas de las doctrinas claves para lo que se llama hoy en día catolicismo romano. ¿Como cuáles? Como por ejemplo, fuera de la iglesia no hay salvación. Y que el que no tiene a la iglesia como madre no puede tener a Dios como padre. Ideas populares hasta el día de hoy. Segunda causa. El traslado de la capital del imperio de Roma a Bizancio. Recuerdan que lo hemos mencionado en diferentes momentos. La división política del Imperio Romano en las regiones de Oriente y Occidente sentó la base para que hubiera un encuentro de poder entre el obispo de Roma y el obispo de Constantinopla. Cuando Constantino subía al poder, concedió propiedades y favores al obispo de Roma también. Entonces, al coronarse como emperador, él trasladó la capital del imperio de Roma a Bizancio y allí concedió favores especiales ahora al obispo de la nueva capital imperial. Primero había favorecido al obispo de Roma cuando era rey del sector occidental del imperio y cuando queda a la cabeza de todo el imperio, ahora favorece al obispo de Bizancio o Constantinopla. Entonces, Como resultado, ambos obispos, el de Roma y el de Constantinopla, reclamaban el respeto de los demás obispos. ¿Me doy a entender? Y así comenzó a generarse esa tensión entre ambos. No solo hubo la influencia de los padres de la iglesia y el traslado de la capital. En tercer lugar, ¿qué dice ahí, Ani? Razones administrativas. Cuando creció el número de las iglesias, después de que Constantino permitió el cristianismo en el imperio sin persecución, entonces empezó a haber una necesidad urgente de organización más eficiente en la complejidad de cristianismo que se desarrolló. Se ocupaban líneas de autoridad definida. Número 4, Jesús, fuerte y claro. La controversia monofisita. Ya habíamos hablado del monofisismo como una de las herejías. ¿Cuál era esa? Que decía que Jesús solo tuvo una naturaleza mezclada entre el hombre y Dios. ¿Me entienden? Entonces, el cristianismo en Egipto especialmente. Ahora, acuérdense que yo les hablé en clases anteriores que la iglesia en Alejandría era muy fuerte desde temprano. ¿Se acuerdan? La escuela de interpretación y de catecúmenos en la ciudad de Alejandría, pensadores como Orígenes. Entonces, la iglesia en Alejandría, estando en el país de Egipto, el cristianismo allí y en los países al sur de esa región habían aceptado la doctrina de Eutiques, el promotor de la herejía monofisita, que afirmaba que en Cristo solo hubo una naturaleza, que era la divina depositada en un cuerpo humano. ¿Me doy a entender? Entonces, cuando el eutiquismo fue condenado en el Concilio de Calcedonia, la iglesia en Egipto y sus alrededores se independizó de la iglesia oriental. ¿Me doy a entender? Y así es como surge lo que hoy en día, hasta la fecha, se llama la iglesia copta. Porque la palabra copta es un apócope, es decir, es una contracción en el idioma árabe de la palabra egipcio. ¿Me doy a entender? Entonces, literalmente se podría decir que es la iglesia cristiana egipcia, pero en realidad no solamente se limitó a Egipto. Esa iglesia, la iglesia copta, además de ser una iglesia monofisita, esa iglesia aceptaba la Septuaginta como el Antiguo Testamento de uso regular. Para los que no saben qué es la Septuaginta, de lo cual ya comentamos en mi curso de resumen del Nuevo Testamento, en el periodo intertestamentario, explicamos que la traducción del Antiguo Testamento hebreo al idioma griego fue hecha en la ciudad de Alejandría y no solamente incluía los libros de la Tanaj hebrea, que son el equivalente a los 39 libros del Antiguo Testamento judeocristiano, sino que también se agregaron como traducción alternativa complementaria otros libros que no eran inspirados por Dios, pero de valor histórico. Entonces, ese volumen completo entre los libros inspirados y los complementarios se llama la versión de los 70, que en griego se dice Septuaginta. La iglesia en Alejandría adoptó la Septuaginta con todo y los apócrifos como su Antiguo Testamento, lo cual la distinguió de la iglesia en Oriente y en Occidente también. ¿Me estoy dando a entender? Muy bien. Otras diferencias de la iglesia copta fueron que se empezaron a celebrar las festividades cristianas en fechas diferentes. Por ejemplo, para ellos el nacimiento de Cristo fue el 7 de enero. Para ellos el año comienza el 29 de agosto del calendario nuestro. Para ellos el año solo tiene 3 estaciones. Para ellos tienen su propio líder que no llaman papa, sino que le llaman el patriarca, y tienen muchas otras tradiciones muy particulares. Sus raíces son cristianas, pero es toda una familia de iglesias separada, que hasta el día de hoy existe. Esta iglesia sigue funcionando hasta la fecha en países como Egipto, Etiopía, Eritrea y Sudán, y cuenta con más de 65 millones de personas que son parte de esta iglesia. En su catedral de Aksum, que es dentro de lo que llamamos Etiopía, afirman custodiar el arca del pacto hecha por Moisés en el desierto. Hay una capilla de Santa María ahí en Aksum, donde dicen ellos ser los depositarios y guardianes del arca del pacto construida desde los tiempos antiguo testamentarios. También hay en Aksum, hay una tumba que ellos dicen que es la tumba de Baltasar, según la tradición cristiana, uno de los reyes, uno de los magos de Oriente que visitaron al Señor Jesús cuando era niño. Entonces, hay toda una familia de cristiana de iglesias en África, en el noreste de África, que trazan sus orígenes desde el cristianismo de Juan Marcos, que en el año 400, a mediados del año 400, se independizaron de la iglesia oriental. ¿Está claro? Ok. Pero estábamos hablando del origen de la iglesia oriental y de la iglesia occidental también. ¿Cómo es que surge entonces la separación entre Oriente y Occidente? Ya dijimos, cuando el emperador Constantino mueve la capital del imperio a Constantinopla, queda el obispo de Roma, en cierto modo, independiente. Pero todavía eran parte del cristianismo. Ahora, antes de hablar un poco más de los detalles que los vamos a abordar en unos minutos, vamos a contestar la pregunta siguiente. ¿Cómo surgió la jerarquía dentro de la iglesia cristiana? ¿Tienen eso en sus notas? Muy bien. Antes del año 100, las iglesias eran gobernadas por una pluralidad de líderes, ya dijimos, pero gradualmente pasaron a ser dirigidas por un solo líder, que ahora se le llama el obispo. Luego surgen arzobispos y ahora tenemos también cardenales, papas y patriarcas. Bueno, ¿de dónde sale todo eso y qué diferencia hay entre unos y otros? Contestemos esa pregunta. Número uno, ¿qué dice el número uno de sus notas? Si usted quiere copia de las notas para completar sus apuntes, pídala a luisfloriano@yahoo.com y le hacemos llegar una copia gratuita de manera digital. Número uno, ¿qué? El obispo. Regresemos en el tiempo. Ignacio de Antioquía, en su carta a los Efesios, en el capítulo 4, versículo 1, de Ignacio, no en la de la Biblia, ¿me entienden? Él, más o menos en el año 110, ya menciona que las iglesias serán dirigidas por un solo obispo o presbítero. Con el cese de la persecución en tiempos de Constantino, la iglesia y sus obispos se organizaron por zonas. Cada zona fue llamada diócesis. ¿Cómo se llamaba cada zona? Diócesis. Entonces, cuando oigas la palabra diócesis, en la iglesia católico romana, en la iglesia anglicana, dependiendo de la tradición cristiana, en la iglesia ortodoxa, entonces ya sabes que se refiere a una región o un territorio gobernado por un obispo. ¿Entienden? Muy bien, entonces cada zona es llamada diócesis y al obispo de cada diócesis, el obispo de cada diócesis nombraba presbíteros que le ayudaran a cuidar diferentes zonas de la diócesis, como llamamos nosotros parroquias. ¿Me doy a entender? Entonces, el equivalente en el catolicismo romano moderno al párroco era el presbítero o el encargado de una parroquia y sobre todos los presbíteros, el obispo, al mando de una diócesis. ¿Me doy a entender? Muy bien. Entonces, los presbíteros y los diáconos ayudaban al obispo a cuidar la feligresía de toda la diócesis. ¿Está claro? Número dos, el arzobispo. ¿Han oído de arzobispo? Viene de la palabra griega arge, que significa príncipe o jefe, y la palabra obispo. El obispo jefe o el obispo príncipe, digamos etimológicamente. ¿Qué era el arzobispo? Atanasio de Alejandría, el paladín de la doctrina trinitaria, ese mismo, fue el primero en usar el título arzobispo para referirse al obispo de una diócesis prestigiosa. No todas las diócesis eran iguales. ¿Me doy a entender? No era lo mismo ser obispo de una diócesis como Roma, como Alejandría, que ser obispo de una diócesis mucho más pequeña o desconocida. Cuando un obispo era el que gobernaba sobre una diócesis más significativa, fue llamado arzobispo y a su diócesis arquidiócesis. ¿Ok? ¿Entienden? Entonces, ¿qué es una arquidiócesis? Es una diócesis más sobresaliente. Era también común que al arzobispo empezó, por estar en un lugar más prominente, a ejercer influencia sobre otros obispos. ¿Me doy a entender? Después tenemos finalmente el Papa. El Papa. Ahora, antes de pasar y hablarles del Papa, les explico. Actualmente, en la fecha que estamos viviendo ahorita, aunque estas notas yo las escribí el 25 de septiembre, todavía no han cambiado las cosas y ahorita ya estamos literalmente en noviembre del año 2020. Hay 5,377 obispos católicos romanos en el mundo. Nada más para que sepan. ¿Ok? Muy bien. Entonces estábamos hablando del arzobispo, ahora hablemos del Papa. Papa literalmente significa padre. ¿Qué significa Papa? Padre. Muy bien. Esta palabra se usó originalmente para designar a cualquier arzobispo. ¿Está claro? Cualquier arzobispo era normalmente llamado en aquellos tiempos el padre, el Papa. Pero finalmente el término se fue reservando de manera exclusiva para un uso diferente que significó el jefe universal de la iglesia, hasta que llegamos al punto en que ese título se reservó solamente para el obispo de Roma, en ese sentido como la cabeza universal del cristianismo. ¿Está claro? Muy bien. Ahora, el término patriarca, que corresponde al término papa, mientras el término papa como jefe universal de la iglesia es el título que se aplicó a partir del siglo V al obispo en Roma, en el Oriente no se les llamó papa, se les llamó patriarca. ¿Está claro? Al obispo de Alejandría fue el primero, el obispo de Alejandría en la iglesia copta también se le llama patriarca. ¿Me doy a entender? Entonces acuérdense, visualicen. Tenemos Roma, al centro de Italia, tenemos Constantinopla, al centro norte de lo que hoy llamamos Turquía, y luego tenemos Alejandría, en el norte de Egipto. Roma está en Europa, Turquía está en Asia, Alejandría está en África. Y ahora cada uno tenemos aquí un papa, aquí un patriarca y aquí otro patriarca. Y este es cabeza del cristianismo occidental, el de Constantinopla del cristianismo oriental y el de Alejandría del cristianismo copto. ¿Se dan cuenta? Muy bien. Claro que cuando tú naces y creces en un país católico romano por definición, probablemente no sabes nada o casi nada del cristianismo ortodoxo ni del cristianismo copto. Y sería muy fácil para ti creer que el único cristianismo verdadero, pues es el catolicismo romano. Pero si en lugar de nacer en América Latina o en países como España o Portugal, hubieras nacido en Egipto, tú hubieras creído que el único cristianismo verdadero es el cristianismo copto. Y si hubieras nacido en el Medio Oriente, donde la iglesia ortodoxa predominó, hubieras creído que es el único cristianismo legítimo. ¿Me doy a entender? Entonces, así vemos que era la diferencia entre el Papa y el Patriarca. Pero hay otro nombre, hay otro título en la Iglesia Católica Romana, que es la predominante en nuestro contexto aquí, que se llama el Cardenal. ¿Qué son los Cardenales? ¿Puedes leer, por favor, allá, Luis? Cardenal, al principio del siglo VI, el Cardenal era un laico nombrado por el Obispo de Roma para que lo ayudara en asuntos administrativos. Cuando el papado se consolidó en la Edad Media. Edad Media, quedó establecido que solo los obispos elegidos por el Papa podían ser cardenales y que su responsabilidad principal sería elegir a los nuevos papas por votación. Gracias. Explico. El obispo de Roma tenía mucho trabajo que hacer. Entonces había ciertas tareas administrativas que él quería y necesitaba ayuda. Entonces, él designó a un número de hombres que le ayudaran a ese tipo de tareas logísticas. Y él les llamó bisagras. ¿Qué es una bisagra? Una cosa que une, ¿verdad? Y que le da movimiento. Bueno, la palabra bisagra se decía en latín cardenal. ¿Ok? Eso significa la palabra cardenal. Bisagra. Estos hombres eran la bisagra entre el obispo de Roma y la grey y la iglesia. ¿Me doy a entender? En sus tareas más comunes. Pero con el paso del tiempo, estos hombres cobraron una mayor predominancia. Llegó el punto en que se estableció, aunque al principio los laicos, que no eran sacerdotes, podían ser parte de el concilio, así se le llamó al grupo de cardenales, llegó el punto en que se restringió solamente a obispos elegidos por el Papa que fueran parte de este grupo. Pasados los siglos, este grupo de obispos se van a separar en dos categorías. Los obispos que podían votar para elegir los papas nuevos y los obispos que ya no podían votar porque eran demasiado ancianos. Es decir, que entre los obispos se tomó la decisión eventual en que ellos elegirían los futuros papas. ¿Me estoy explicando? ¿Pero de dónde van a escoger a los futuros papas los cardenales? Pues entre los mismos cardenales. Así que entre los cardenales elegibles para el papado, tendrían que elegir a uno entre sí mismos. Pero algunos eran tan ancianitos que no era realista designarlos como papas. Si tenían más de 80 años, no calificaban. ¿Me doy a entender? Así que se separaron los dos cuerpos. Los cardenales con derecho al voto, porque ellos podrían convertirse en papa, y los que ya no calificaban. Aquellos cardenales que tenían voto y candidatura para el papado, a ese grupo se les llamó el cónclave. ¿Cómo se llamó? Cónclave. Cuando oiga la palabra cónclave, se refiere al grupo de cardenales elegibles para el papado con derecho a voto cuando se requiere un nuevo papa. ¿Me estoy dando a entender? Fueron muchos siglos después en donde se instituye que los cardenales se tendrían que vestir de manera definida y que usaran el color rojo. Hoy en día la gente asocia el nombre cardenal con un pajarillo de color rojo, pero al principio no tenía nada que ver con eso. ¿Me doy a entender? Bueno, entonces ya estamos captando cómo se fue generando la jerarquía de las iglesias antiguas. ¿Está claro hasta aquí? Pasemos ahora a la siguiente pregunta. ¿Por qué la iglesia de Roma ganó un lugar más prominente que la iglesia de Oriente en el mundo? Bueno, salud. Puedo mencionar rápidamente 8 factores que contribuyeron a que la iglesia de Roma cobrara preeminencia sobre las demás iglesias cristianas del mundo antiguo. Número uno, ¿qué dice en sus apuntes allá, Guadalupe? Dice, la iglesia católica romana tenía antecedentes apostólicos. Claro, sabemos que la tradición decía que Pedro y Pablo estuvieron en Roma y murieron como mártires ahí, ¿recuerdan? Entonces tenía ese precedente Roma. ¿Constantinopla qué tenía? A nadie. ¿Alejandría quién tenía? A nadie. Bueno, Marcos, ¿verdad? Pero ¿qué vas a comparar Marcos con Pedro y Pablo? ¿Verdad? Entonces, según los de Roma, Cristo le había dado a Pedro las llaves de su reino y así se estableció, según el catolicismo romano, la sucesión apostólica. De modo que Pedro le dio la autoridad apostólica a su sucesor y así, de manera secuencial, según la tradición, mientras que en Constantinopla no existía nada de eso. ¿Me doy a entender? Segunda razón, Luis. El obispo de Roma en el occidente nunca tuvo competencia. Gracias. Mientras que el obispo de Constantinopla, después de que Jerusalén fue destruida el año 70, él pudo haber reclamado ser el líder cristiano en el centro del mundo. Lo cierto es que en Oriente había otras iglesias muy fuertes. Ya mencionamos Alejandría, Antioquía y Éfeso, eran iglesias fuertes y todas estaban ¿en dónde? En Oriente. Pero en Occidente, ¿cuál iglesia le hacía sombra al obispo de Roma? Ninguna. Entonces, esto le dio supremacía. Número 3, Ani. El obispo de Roma llegó eventualmente a tener más poder que el emperador. Gradualmente el obispo de Roma llegó a tener más poder que el mismísimo emperador. Llegó a ser uno de los hombres más respetados, repito, el obispo de Roma. Acuérdense, cuando Constantino se mueve de Roma a Bizancio, ya no hay emperador en Roma. ¿Quién es el hombre fuerte ahora? El obispo de Roma. Claro, ¿verdad? Entonces, ¿a quién miraba la gente en búsqueda de liderazgo? al obispo de Roma. ¿Me doy a entender? Aunque sí había gobernantes en Roma a nombre de los emperadores, no se podían comparar con el poder que el emperador tenía en Constantinopla. ¿Me doy a entender? Bueno, entonces el obispo ganó todavía más prominencia. Además, al moverse el emperador a Constantinopla, él tenía autoridad sobre los obispos de Constantinopla. Pero en Roma fue lo contrario. El obispo de Roma tenía influencia sobre el regente de Roma. 4. Martín. La Iglesia Católica Romana fue más ortodoxa en cuestiones de doctrina que la Iglesia en Oriente. Casi todos los debates teológicos sucedieron en el Oriente, porque la mayoría de las herejías surgieron allá. Pero Roma se mantuvo siempre en la postura más ortodoxa, teológicamente hablando. Entonces la Iglesia de Oriente sufría continuos embates por parte de los herejes, pero la Iglesia de Roma se fortalecía en la doctrina tradicional. ¿Me doy a entender? Entonces la pregunta que la cristiandad comenzó a hacerse es, cuando hay un debate teológico, ¿quiénes siempre tienen la razón? Los cristianos en Roma. Entonces empezaron a preguntarle al obispo de Roma, ¿qué es la verdad? ¿Qué es lo correcto? ¿Entienden? Esto lo fortaleció todavía más. Número 5. Muchos obispos de Roma se destacaron por sus habilidades directivas y administrativas. Los obispos en Constantinopla tenían al emperador y todo su aparato gubernamental, pero en Roma no. En cambio, se destacaron muchos de los obispos de Roma como grandes estadistas, administradores no solo religiosos, pero sociales. Tuvieron iniciativa para hacer las cosas que eran necesarias para el bien no solo de la iglesia, sino de la misma ciudad de Roma. Cuando la ciudad de Roma cayó a manos de los bárbaros, fue el obispo de Roma el que logró lo que ningún militar romano fue capaz de hacer: negociar un tratado para evitar que la ciudad no fuera completamente saqueada ni destruida. ¿Se imaginan cómo le ganó eso el respeto de la comunidad? Obviamente, ningún obispo de Oriente llegó a hacer algo igual. Número 6, allá atrás, por favor. La Iglesia de Roma se distinguió los primeros siglos por sus obras caritativas. Como la ciudad de Roma se quedó acéfala políticamente, en muchas ocasiones la sociedad de la ciudad de Roma acudía al obispo y a la iglesia cristiana en busca de ayuda, de alimentos, de refugio, de abrigo, de protección en tiempos de crisis. Llega la pandemia, ¿quién fue los únicos que ayudaron a los enfermos? Los cristianos. El espíritu sacrificial y generoso de la iglesia de Roma fue conocido más allá de sus fronteras. Número 7. Después de la caída del Imperio Romano de Occidente, el obispo de Roma llegó a ser uno de los principales líderes en el mundo occidental. Roma cae en políticamente hablando, en el año 496, mediante la influencia de su esposa, Clodoveo se convierte al cristianismo. Ya vamos a hablar de él cuando estudiemos el resumen de la historia de la iglesia medieval. Aquí solamente mencionamos. Clodoveo era un franco que tuvo grandes victorias en Europa y acabó dando todo su apoyo militar al obispo de Roma. Clodoveo, para conquistar más poder, dijo: Papa, bendígame. ¿Se imaginan el mensaje que eso comunicó a Europa? El rey más fuerte del momento se inclina ante el obispo de Roma invocando su bendición. ¿Qué mensaje da eso? ¿Verdad? Muy claro mensaje. Entonces, desde Clodoveo hasta el último de su dinastía, que fue Carlomagno, el obispo de Roma se convirtió en un líder de un respeto incomparable. Finalmente, el griego como idioma cayó en desuso y el idioma que prevaleció fue el latín. ¿Y cuál había sido la cuna del idioma latino? Roma, ¿verdad? Así que por todas esas razones vemos por qué el cristianismo occidental se fue sobreponiendo al oriental. Cuando lleguemos a la Edad Media vamos a ver que, agregado a eso, nace el Islam y empiezan a conquistar casi todos los territorios del cristianismo oriental. Pero el cristianismo occidental, estar del otro lado del mar Mediterráneo, estuvo, digamos que, preservado del ataque mahometano. Bueno, ahora solamente nos resta, dentro de esta lección, Mencionar algunos de los primeros obispos que exigieron reconocimiento papal. El primero de ellos, Dámaso. Del 366 al 384 estuvo a frente de la iglesia en Roma y él afirmó que el obispo de Roma era el superior. Él fue el que le encargó a Jerónimo la traducción de la Vulgata Latina, ¿recuerdan? Ahora, para que uno como Jerónimo le hiciera caso, pues imagínense. Número dos, Siricio, papa del 384 al 399. Él tuvo ya influencia sobre muchas iglesias, incluso hasta lo que hoy conocemos como España. El primero en usar la palabra papa en sentido actual. Una cosa es que él la usara y otra cosa es que otros le siguieran la corriente. Pero él se la empezó a creer. ¿Me doy a entender? Número tres, Inocencio I, del 401 al 417. Fue papa en ese sentido por 16 años. Él fue capaz de contener parte del daño que Alarico, el rey de los visigodos, infligió en Roma durante la caída de la gran ciudad. Y también en su invasión y saqueo el año 410. Imagínense, pues, el prestigio que él ganó. Pero no fue sino hasta León I. Este hombre, recuérdenlo. León I, papa del 440, bueno, obispo de Roma del 440 al 461, cuando llegó Atila el Huno. Recuerden ese nombre, ustedes hasta lo han escuchado en sus clases de historia universal. Atila el Huno se aproximaba a la ciudad de Roma. Roma ya estaba desamparada militarmente. Él iba derecho a destruir la ciudad de Roma. Entonces, León I escribe una carta ortodoxa cristológicamente para el primer concilio de Calcedonia y el año 455 aminoró el saqueo de Gesenrico que infringió a Roma, guardando las riquezas. Miren lo que pasó. Dicen las crónicas que él, obispo de Roma, León I, negoció con Gesenrico que está bien, vas a entrar y vas a saquear Roma, está bien. Solo te pido un favor. Dame 3 días. Y en esos 3 días, ¿qué hicieron? Todos los tesoros documentarios del cristianismo, los manuscritos, los libros, la fuente de conocimiento, los escondieron en las catacumbas. Y así preservaron la base de lo que hoy en día se conoce como la Biblioteca Vaticana. Los documentos más antiguos que todavía se conservan en el cristianismo, muchos de ellos están en esa biblioteca. Y él supo conservar muchos de los tesoros del Vaticano que hoy en día se conocen y en aquellos tiempos del cristianismo romano por causa de esa movida estratégica. ¿Me doy a entender? Muy bien. Entonces, él guardó las riquezas literarias y libró a la ciudad de Roma de ser incendiada. Imagínense qué agradecida quedó la comunidad. Fue el primero en funcionar como papa. Él no andaba diciendo yo soy el papa, pero trabajaba como si ya lo fuera. ¿Me doy a entender? Entonces no estaría descabellado cuando lees algunos libros que te van a decir que realmente el primer papa de la historia fue León. No porque ella haya dicho soy papa, dígame el papa, sino porque funcionó como tal. ¿Me doy a entender? Muy bien. Ahora llegamos a Gelasio, el obispo de Roma del 492 al 96, y él dijo que el poder eclesiástico del obispo de Roma era superior al del mismísimo emperador. Este sí ya se la creyó. Pero cuando llegamos con Gregorio I, esa es la cima de la construcción de la identidad papal. Pero como es tan importante, ese va a ser el primer tema de la siguiente etapa de la iglesia, que es el resumen de la historia de la iglesia medieval. Espérenlo porque en el futuro vamos a abordar ese curso de manera independiente. Vamos a dejar a Gregorio I, solo por motivos del tema, aunque estamos ya en tiempos medievales. Gregorio XI fue el que finalmente dijo la palabra papa solo es para mí, para el obispo de Roma y los sucesores míos. Fue Gregorio XI el que insiste en ser el papa. Y actualmente la iglesia insiste que el obispo de Roma es el sumo pontífice. Es decir, el que goza, como vemos en la nota, que Cristo confirió a Pedro de la autoridad de Cristo. Según esa tradición, a su vez se le ha conferido a su sucesor Lino. Es decir, él decía, Pedro recibió de Cristo, Pedro se lo pasó a Lino, y Lino sucesivamente hasta mí. Ay, humildemente, decía Gregorio XI, ¿verdad? Soy el sumo pontífice. Bueno, después de hablar del origen de la iglesia católica, ortodoxa y copta, así como de las jerarquías, ya nos acercamos al final de este apasionante curso de historia de la iglesia. Solo nos resta un último capítulo, el capítulo siguiente, el 14, en donde vamos a ver algunas observaciones finales de la iglesia cristiana en el periodo de la supremacía. No te lo pierdas, nos vemos en la próxima entrega.